Alma sus recuerdos y no sé cómo los podré olvidar. Viven en mi alma sus recuerdos y no sé cómo los podré olvidar. Me tiene esta casada y aburrido porque esta pena es muy grande y no la puedo soportar. Me tiene esta casada y aburrido porque esta pena es tan grande y no la puedo soportar. Yo sé que si volvieras a mi lado, sé que otra vida para mí sería, por lo que mi no ha muerto sus recuerdos. Aquellos que dejo en el alma mía. Por lo que mi no ha muerto sus recuerdos. Aquellos que dejo en el alma mía. Encontrarla yo algún día, así se acabaría mi sufrimiento. Si acaso de encontrarla yo algún día, así se acabaría mi sufrimiento. De tanta la nostalgia y agonía que yo sufro noche y día, porque este es mi pensamiento. De tanta la nostalgia y agonía que yo sufro noche y día, porque este es mi pensamiento. Yo sé que si volvieras a mi lado, sé que otra vida para mí sería, por lo que mi no ha muerto sus recuerdos. Aquellos que dejo en el alma mía. Por lo que mi no ha muerto sus recuerdos. Aquellos que dejo en el alma mía.